Bienvenidas, bienvenides al quinto capítulo de Octubre Prende la Mecha, un programa de Evade Noticias, Radio Placeres, 87.7 a la izquierda del dial. Octubre Prende la Mecha, un programa de Evade Noticias. Dígame cómo se imagina usted este 18-0 que viene otra vez, cruzando. Octubre, Prende la Mecha, un programa de Evade Noticias. Hace bien, súper bien reflexionar, hacer memoria y mirar para atrás. La historia reciente no nos va a superar la realidad. Octubre, Prende la Mecha, un programa de Evade Noticias. Constitución, Asamblea Constituyente. Escúchanos todos los viernes de 19 a 20 horas. Asamblea Constituyente. Octubre prende la mecha, vamos a achicar toda la brecha. Octubre prende la mecha, un programa de Evade Noticias. Pa' toda la familia. Dignidad, cualidad de digno. La dignidad o cualidad de digno hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto a ser racional dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano. No depende de ningún tipo de condicionamiento, ni de diferencia étnica, de sexo, de condición social o cualquier otro tipo. Entonces, esta es la dignidad ontológica, diferente a la dignidad adquirida, siendo esta última un concepto similar al de honor. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Se tranza por tus sueldos ni patrañas. Mi dignidad no se tranza, yo te canto con el alma, yo te canto con toda el alma, el alma, el alma, el alma, el alma. Hasta que la dignidad se haga costumbre, no estoy ni ahí con la incertidumbre de preguntarme si a fin de mes me alcanzará pa' pagar la cuota 546. Hasta que la dignidad se haga costumbre, no estoy ni ahí con la incertidumbre de preguntarme si a fin de mes me alcanzará pa' pagar la cuota 546. Mi dignidad no se tranza por tus gestos ni palabras. Mi dignidad no se tranza, mis ancestras son las que hablan, las que te invitan a mantener la calma, la calma, la calma, la calma en el alma. No estoy ni ahí con seguir tu ritmo, está pasado al neoliberalismo. Capitalismo, imperialismo, alianza criminal, heteropatriarcal, alianza criminal, transpatriarcal, alianza criminal, heteropatriarcal, alianza criminal, estado criminal, alianza, alianza, alianza criminal, heteropatriarcal, heteropatriarcal, neoliberal. criminal se va a acabar. Alianza criminal, heteropatriarcal. Alianza criminal, ahí se va a acabar. Alianza criminal. Mi dignidad no se tranza. Mi dignidad no se tranza. Mi dignidad no se tranza. Mi dignidad no se tranza. Mi dignidad no se tranza. Mi dignidad no se tranza. Hola, mi cuasi. Hola, ¿cómo va, mi cuasi? Pues aquí bien, mi cuasi. Oiga, hoy quería invitarla a reflexionar sobre qué se logró en la revuelta. ¿Cómo? ¿Qué nos generó? ¿Qué aceleró? ¿Qué provocó? ¿Algo así? Todo eso, mi cuasi. Todo eso. Ay, mi cuasi, muchas cosas. Se cuestionó la vida en general, la vida con mayúscula. Primero, nos encontramos. Porque de verdad nos encontramos en la calle y nos articulamos y seguimos organizándonos en los territorios. Recobramos la confianza entre nosotros porque hubo mucha gente que pudo, por primera vez algunas, se encontró nuevamente con la confianza de ir a las marchas, a las manifestaciones, porque sabía que ahí lo iban a apañar, a cuidar. La palabra cuidado también apareció. La palabra pueblo se volvió a nombrar. Las ollas comunes aparecieron. Sí, ha existido durante la historia ollas comunes, pero tantas como esta vez, que hay cientos, miles en todo Chile. Redes de abastecimiento, redes de salud, acompañamiento y apañe, asambleas territoriales, cabildos. Si hoy hay plebiscito, por ejemplo, mi cuasi, es por la lucha callejera y la presión desde todos los espacios, exigiendo cambio de la Constitución. Claro, sabemos que los de arriba no van a soltar el poder tan fácil. Pero los de abajo, las de abajo, les de abajo, seguimos organizándonos y somos cada vez más, no hay duda de eso. ¿Se acuerda que hubo incluso boicot a la estigmatizada prueba de selección universitaria, la PSU, liderada obviamente por los secundarios, la ACES en particular, que ha tenido las cosas tan claras desde tan chiquis? Eso apuntaba principalmente a terminar con uno de los pilares fundamentales que sostiene la desigualdad en Chile, la educación. Los estudiantes hace tiempo exigían cambio constitucional, pero ya ves, los procesos parece que son bastante más largos. Pues es que después de tantos años de abusos, era justo y necesario hacerle un parelé a estos codiciosos que se siguen llenando los bolsillos a costilla de la Puebla. La prueba de selección universitaria, la educación en general, profundiza las brechas de desigualdad. Más aún, esta manera de ingreso a la educación superior, que además endeuda de una manera brutal a quienes logran financiar sus estudios con créditos, pagando hasta por 25 años las cuotas. Y ni hablar de las universidades e institutos privados que inventaron carreras que no tenían un área de desempeño, a vista y paciencia del Ministerio de Educación. Y algunos se siguen preguntando por qué tenemos tanta rabia. Entonces, claro que es un logro que les cabres hayan boicoteado esta famosa prueba. Pero no solo eso. Se instaló la demanda de nueva constitución o nada. Pero mi cuasi, como ya lo hemos venido conversando, esto de la convención mixta es un gran arreglín de nuevo entre cuatro paredes. Sí, pues mi cuasi. La convención, cualquiera de ellas sea, es un fraude. Frente a una rebeldía máxima, al menos de un mes, se juntan toda la institucionalidad política y hacen eso del acuerdo por la paz, que no fue ni más ni menos que un blindaje para el Congreso y para Piñera. Porque no nos podemos olvidar que en las calles se pedía destitución de Piñera, fuera Piñera, que se vayan todis y esas cosas. ¿Y esperan que de un plumazo se nos olvide todo eso? No, po. Demasiados ojos mutilados, demasiados asesinados, demasiados mutilados y mutiladas, demasiadas personas heridas. No, po. No se nos olvida que queremos cambiarlo todo. Porque no era depresión, era capitalismo, como nos dijeron por ahí. Que tampoco se nos puede olvidar que la desigualdad social es más violenta que cualquier protesta. ¿Hasta cuándo permitiremos que se siga criminalizando a quienes se manifiestan con y sin capucha? Y llegó la pandemia y chao ley anticapucha, porque no pueden aplicarla. La mascarilla es nuestra capucha y no nos calla nadie. Lo que nos demostró la revuelta, mi cuasi, es que indudablemente Chile sigue en dictadura, que la democracia es de cartón, que fue iniciada por la ex Concerta, Nueva Pillería y ahora ni sabemos cómo se van a nombrar, y que continuara a piraña ha dejado de manifiesto que a la hora de usar mecanismos antidemocráticos pero aún legales, lo van a hacer sin pero alguno. ¿Cómo es posible que llevemos casi un año con toque de queda? Que nos declarara la guerra y que se instaurara estado de excepción constitucional, que los militares salieran a la calle armadísimos. Y ahora, con la excusa de la pandemia, aún tengamos a los militares en la calle, armados con metralletas y no con alcohol gel. ¿Mi cuasi es una medida sanitaria que sigamos con toque de queda? No, pues mi cuasi. Es de control social nada más. Chile es uno de los 4 países del mundo que se mantiene con toque de queda. Y creo que los otros 3 ya están desistiendo de eso. Nos quieren cuerpos deprimidos, mi cuasi. Y con miedo, encerrados, encerradas, encerrades. Y solo saliendo a consumir. Porque acuérdese que las medidas sanitarias son tan contradictorias que permiten que se vaya al mall, pero no a la playa. Siendo que la playa o un parque es bastante más abierto que un mall. Pero ahí está. Nos quieren consumidores, no nos quieren personas con libertad, no nos quieren ciudadanos, ciudadanas, no nos quieren en nuestros territorios, nos quieren en el consumo. Pero la rabia sigue y aumenta, pues, mi cuasi. Por eso nos tienen miedo, porque nos quitaron tanto que el miedo también se nos quitó. En este nuevo octubre, no olvidemos que nuestra dignidad se arma sobre la base de construir una vida digna para todos, con salud digna, educación digna, vida digna, salarios dignos, jubilación digna, ambiente sano, agua para todos. No estamos en guerra. Que no callen nuestra voz, que no apaguen nuestro fuego, que no detengan nuestro vuelo, porque somos palabra y somos sueños, porque somos canción, historia y pueblo, porque somos hermanos desde la puna hasta el mar abierto. Que no callen nuestra voz, que no apaguen nuestro fuego, porque estamos unidos por la sangre y la lucha de nuestros ancestros, porque sentimos el dolor de los que sufren y de los que sufrieron y de los que no pudieron volver y de los que no volvieron, pero dejaron huellas para abrir senderos, porque somos Latinoamérica en cada latido de este bendito suelo. Ani Braga. Estás escuchando Octubre prende la mecha, en su 5º capítulo. Un programa de Evade Noticias. Me rodea de tanta gente y yo me siento tan sola. Mi corazón es como una bomba. Y el futuro en cada esquina pende de un hilo. Y entre apretones de manos se juegan el destino de la tierra y de los seres que en ella vivimos. No conocen el respeto de signos oscuros, sino con lo linda que es la vida en que la habéis convertido. La situación tiene danger, mucho danger. Siempre prisa por llegar a ninguna parte. La situación tiene danger, mucho danger. Paredes, por el callejón de atrás, tiro y tiro van, tiro y tiro van. Estamos de regreso con más Prende la Mecha de Vade Noticias. Ahora compartimos las memorias de octubre. Bien, yo soy una vecina de Cerro Esperanza y quería compartir mi percepción o mi visión de cómo viví o vivimos el proceso que tuvo un hito a partir del 18 y 19 de octubre del año pasado. Y personalmente, yo lo percibí como un proceso que fisuró de alguna manera el sistema y en donde colectivamente se multiplicó y hubo una continuidad de procesos colectivos. Personalmente yo venía de trabajo en términos de las luchas por el agua o cuando uno viene de los procesos estudiantiles o procesos barriales. Yo creo que lo que ocurrió en octubre del año pasado básicamente generó como una espiral de un proceso político compartido, multiplicado, con una necesidad de cambio. Y esa experiencia compartida, al menos yo lo viví, o lo vivimos entre muchas y muchos, en las movilizaciones, en la organización de barrio, a través de las asambleas que en el lugar donde yo habito se activó muy rápido hasta el día de hoy, no ha parado, con mucha articulación con otros, tanto en la comuna como entre comuna. También creo que todo el proceso político que se fue viviendo se intensificó en todas partes, lo familiar, en las pegas, todo tuvo un mayor sentido de colectividad, de transformación en lo político. Básicamente, para mí esa intensidad hizo que todo se acelerara porque veníamos de un proceso bastante aletargado, donde veía que muchas luchas estaban en lo sectorial o encapsulado o fragmentado, y se vivió un proceso para mí mucho más acelerado de necesidades y de, como defina, un letargamiento constante y de normalización de varias cosas. Obviamente ya venían pasando muchas cosas, desde todas las movilizaciones en términos socioambientales, las luchas feministas, los distintos sectores, lo estudiantil, pero en este caso, cuando ocurrió la revuelta, yo creo que todo eso lo aceleró y nos ha permitido en un trabajo constante estar, perseverar y tener quizás más una mirada de transformación, pero también con disputa y con menos ingenuidad. Al menos yo creo que esas vendas o esas ingenuidades nos las hemos ido quitando también colectivamente. Pues yo creo que lo que ha ocurrido ha sido tan, tan importante, y efectivamente creo que transformó una forma de mirar y de hacer y de ir pensando en otros caminos, en otros horizontes políticos distintos, que todavía estamos en ello. Es al menos la opinión que puedo compartir con ustedes. Bueno, el estallido social acá en la comuna de Nogales, principalmente en nuestro pueblo, El Melón, fue súper importante porque sacó a la gente a la calle, algo que nunca había sucedido. Nos unimos todos como pueblo, salieron los estudiantes, salieron las dueñas de casa, salió el profesional, salieron los campesinos, salimos todos a luchar por un tema que tenemos acá, que es el tema del agua. La minera angloamericana nos ha secado por años, y esa vez nos dimos la valentía, la fuerza, nos unimos y luchamos por un pozo. Logramos el objetivo y por un tiempo nos entregaron el agua. Nuevamente estamos con problemas porque redujeron la cantidad de litros, pero en estos momentos, por las lluvias y todo eso, tenemos agua, pero en el verano no sabemos qué va a pasar. Así que para nosotros ha sido súper importante esta lucha. También nos mostró la agresividad de los carabineros que tenemos acá. Disparaban, llegaron perdigones en la cara a un niño, en la guata a otro, entonces golpearon a mujeres acá. Pudimos ver que carabineros acá tampoco nos cuida, que estamos súper expuestos, que ellos abusan. Así que, bueno, esperar lo que se venga nuevamente, a luchar con más fuerza. Creo que los movimientos y la fuerza de las comunidades son las que van a dar las peleas. Así que aguanten las luchas. Y personalmente creo que esto me ha llenado el alma. Siento que yo ya llevaba una lucha desde hace un tiempo, pero creo que luchar en agrupaciones y en tu pueblo te da mucha más fuerza. Eso. Bueno, en realidad anduve todo ese día 18, 17 y 18 de esa semana estuve trabajando, estaba haciendo una investigación, apoyando una investigación en memoria acá de unas comunidades. Y andaba en eso ese día y la noche anterior había tenido un sueño bastante extraño y se me quedó dando vuelta. Así que después de todo el día andar haciendo investigación y pensando en que como los procesos de reforma agraria, a lo mejor se podían volver a repetir cómo había sido los procesos de recuperación de algunas comunidades en el momento del gobierno Allende. Después volvimos en la noche, estaba con una amiga conversando con la cual estábamos haciendo la investigación, cuando de repente me manda una amiga un mensaje con la torre Entel ardiendo y estaba el taco mismo de los tacos. Y ahí, ¡pa! Me acuerdo del sueño. De suerte que en el sueño anterior yo andaba caminando por distintas partes por la montaña. Y andaba así en la montaña y por Neltume para arriba y de repente se me aparecía un caballero, como un obrero antiguo. Y me decía, oiga caballero, venga para acá, vaya a ver para allá. Porque parece que está pasando algo. Y resulta que me asomo ahí por los cerros, paso por un río y veo de repente así un ejército de nazis. Lleno de nazis, así de ejército. Y me devuelvo y le pregunto al mismo caballero, que era como un obrero antiguo ahí de maderero ahí de las montañas. ¿Qué hacía, po? Oiga, me dice el caballero, que vaya a avisarle a la gente de abajo de lo que está pasando. Eso es lo que usted tiene que hacer, po. Así que bajé, po. Y bajaba entre medio y me iba moviendo hacia Puerto Saavedra, hacia otros lugares desde la montaña hacia el llano, y estaba lleno de militares, lleno de carabineros, de hecho nos controlaban y todo, y tenía una sensación un tanto de preocupación. Así que ese fue mi 18 de octubre, pues fue medio raro, fue como con un peuma, con un aviso por ahí. Estás escuchando Octubre prende la mecha, en su quinto capítulo. Un programa de Evade Noticias. Nunca sé cómo se parte una canción, pero sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente, un estudiante, el torniquete, cerrar el metro, pico a la gente, prenderle fuego a lo que vende, así aparecen los delincuentes. 1 millón, protesta, manifestación, y a la olla le pegamos fuerte, desde el norte hasta la última región, se revela todo el continente. Escuchar es tan complejo como hablar, la memoria nos hace valientes. La violeta y luego Víctor lo cantó. Siempre se defiende. Y los capuchas con el guanaco, y pa'l zorrillo bicarbonato, pa' la que lucha la viola un paco, y los tenientes aspiran su mentolato. Yo no canto por cantar, la canción es protesta. Si cantamos mucho más, la canción te contesta, la canción te contesta. ojos se nos quiebran. Los que matan nunca dicen la verdad. La sangre les deleita. Una cuchara, los perdigones, su armadura, mis moretones y la platita de los glotones. Nunca aparecen las poblaciones. Yo no canto por cantar. La canción es protesta. Si cantamos mucha más, la canción te contesta. La canción te contesta. Estamos de regreso con más Prende la Mecha de Vade Noticias. Hola amigas y amigos de Radio Placeres que nos están escuchando por la 87.7 FM aquí por la izquierda del dial. Estamos en esta sección de entrevistas de Prende la Mecha, calentando los motores para octubre, en octubre, contra el sistema capitalista y contra todos estos perversos hegemónicos que están en el poder. Y les compartimos que tenemos una amiga acá con nosotros de la Asamblea Popular de Cerro Alegre para entregarnos las experiencias que han ocurrido en estos meses de organización y movimiento social, de organización territorial. Así que las vamos a saludar. Hola Pame, ¿cómo estás? Hola Dafne, muy contenta de estar aquí con la compa, una muy querida compa, también que hemos vivido como este proceso desde hace harto rato, ya nos conocemos, así que muy contenta de que estés acá. Y también de recordar y hacer memoria de todo este proceso que se empezó a partir de octubre, que una de las cosas bien interesantes y bien importantes que ha pasado es justamente la organización popular que se ha dado, y de cómo a partir de octubre y de la revuelta se empezaron a juntar espontáneamente alrededor de todo Chile las comunidades territoriales en organización popular. Entonces desde ahí es muy interesante como que nos enfoquemos en este programa conversando con la compa sobre este proceso, cómo se ha dado en Valparaíso, desde su experiencia en la Asamblea Popular de Cerro Alegre y también desde la experiencia en los cordones territoriales de Valparaíso, que es esta orgánica que se armó de las asambleas de Valparaíso para poder articularse a nivel de ciudad. Entonces te damos la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bacán, muchas gracias a ustedes. Hola, un gusto también verlas y volvernos a encontrar. Para partir, no sé si quisieras como contarnos un poco desde la experiencia de la Asamblea del Popular de Cerro Alegre, como cómo se empezó a articular, como haciendo memoria desde su inicio, digamos, cómo pasó esa primera etapa, digamos, cuando se empezó a organizar. Sí, contarle, este ha sido como un mes de rememorar cómo fueron surgiendo estas organizaciones territoriales, importante también como escribir nuestra propia historia, y también estábamos en eso. Nosotros, bueno, todo partió en verdad como de reacción a la brutal represión que se vivía en nuestros territorios en ese tiempo, el 20 de octubre, al día siguiente que acá en Valparaíso se declarara toque de queda. Fue una, nos autoconvocamos espontáneamente en la Plazuela San Luis, que viene a ser como una de las arterias principales que une algunos cerros, hacerle resistencia al toque de queda en un piño muy muy grande, que terminó con una marcha por los cerros, subiendo por Múnich, de hecho, hasta donde está la Nimita arriba, bajamos por Manzano, hasta la Bismarck, era muchísima gente, había evidentemente un ambiente de miedo después de... Bueno, de décadas de no tener nuevamente a los milicos en la calle, se abrieron muchas áreas históricas. E igual este es un territorio, un cerro, bueno, que está marcado por la gentrificación, pero también está marcado porque la población igual es harta gente mayor, en el fondo, que vive hace muchos años acá y que ha vivido todo ese proceso. Entonces, en ese sentido, se notaba mucho como esa área histórica, bueno, más que nos atraviesan. Y eso hizo apiñarnos y fue muy loco porque desde esa primera noche del 20 de octubre estuvimos manteniéndonos todas las noches hasta el 31 de diciembre reuniéndonos fijamente en la plazuela. Nos juntábamos más o menos a las 9 de la noche y hacíamos cacerolazo. Claramente con el pasar del tiempo quizás la convocatoria iba bajando, nos íbamos rotando, pero siempre hacíamos presencia en las calles. Y eso terminó como desenvolviéndonos, bueno, que nos compartíamos reflexiones, ideas, ¿cierto? Como del futuro que queríamos, de las sensaciones que nos iban provocando este estado en que estábamos, este inicio de la revuelta, y terminó en, o sea, no terminó, empezó con la primera asamblea que se llamó Merda Cabildo Territorial, que fue a partir como de unas preguntas que empezó a sacar la mesa social, socializó, pero eso ya fue como la primera vez y de ahí agarró forma autónomamente desde el territorio, nuestras propias reflexiones las fuimos guiando a partir también de las necesidades territoriales más barriales. Primero fueron súper articuladas con una de las juntas de vecinos de la población Tilde y finalmente terminamos ya realizando la asamblea en la Escuela San Luis, que fue nuestro gran refugio hasta el día de hoy, todos estos meses de organización territorial y popular. Así fue el inicio de esta orgánica que sigue hasta el día de hoy también. Y bueno, y desde ahí en el fondo, claro, han habido como... empezamos como también a autoformarnos, traer como invitados, también consideramos importante el ejercer nuestra soberanía, como recuperar nuestras prácticas políticas, que por tanto año igual como la democracia pactada relegó como a la pasividad de la votación, y en ese sentido como identificamos la necesidad de autoformarnos. Trajimos médicos, por ejemplo, personas que trabajan de la coordinadora de NOMA-FP, en el fondo de la Comisión de Derechos Humanos, para de esa manera también escuchar como otras propuestas políticas de cómo debería ser el país que queremos desde las distintas dimensiones que nos atraviesan, pues educación, salud, vivienda. Y de esa manera también es como parte de ejercer un poco lo que significa el ejercicio constituyente, un poco como esta idea que salió de la Asamblea Constituyente, como desde la organización popular. Y hoy en día en la pandemia también dar cara ante la precariedad y el abandono del Estado, pues darle cara al hambre en el fondo, haciendo bodegas solidarias, apañando las ollas comunes. Son interesantes todas estas iniciativas que nos cuentan, que de alguna forma es muy bonito ver cómo se han ido replicando en diversos territorios, esto de ver distintos ejes temáticos de vulneraciones a derechos que por décadas hemos sufrido como país, como pueblo, y ver cómo la gente se ha preocupado de la autoformación, de ir generando discusión, reflexión, entre pares, no con una persona experta que venga, sino que vamos construyendo conocimiento. Y frente a eso me gustaría preguntarte, en este momento, la Asamblea Popular de Cerro Alegre, ¿qué se está planteando de cara a estos procesos de votación, pero también de cara a este aniversario de un año de la revuelta? Bueno, respecto a la votación, transparentar que, claro, acá igual se está haciendo campaña por el apruebo. En el fondo, por más que lo identificamos como un fraude, como se entiende como un proceso que nació de un pacto de los partidos políticos, a espaldas del pueblo, que vino a prestarle piso y a salvar un gobierno que se caía a pedazos. A pesar de todo eso, claro, se está haciendo campaña por el apruebo, sin embargo, por ejemplo, ahora, este 18 de octubre, se va a lanzar un boletín donde se evidencia también las trampas de esto, se evidencian también los amarres que de este proceso, para que de esa forma, bueno, también una de las consignas es no basta con aprobar, pues, y como en el fondo entendiendo también que este no es nuestro proceso, no lo construimos nosotros, no está construido desde las bases, no nos representa, y por otro lado, bueno, en el fondo como asamblea también creemos en una democracia más directa, ¿cierto? Como que también se entiende que cuando hablamos como de recuperar la soberanía popular, tiene que ver también con romper la lógica de esta democracia pactada que tenemos tantas décadas atravesada, y también del mismo neoliberalismo, que es como siempre estar delegando nuestro poder de decisión a otros, ¿cierto? Siempre a otros expertos, y esa jerarquía del saber también, como tú bien decías también. Entonces, como nosotros vamos como territorios organizados, construyendo nuestro propio proceso constituyente también, y eso en el fondo también nuestras ideas que tenemos como asamblea están súper articuladas con también las ideas y las reflexiones que se están dando en las otras asambleas territoriales, porque en el fondo también se entiende como necesario generar un proceso articulado, organizado, no como que en el fondo que los territorios organizados estemos en un mismo frente también. Y desde ahí, claro, evidenciar, como decía anteriormente, los amarres, las trampas, sin embargo, como asamblea, claro, se decidió no restarse del proceso y participar, a pesar de que estén los mismos asesinos resguardando este proceso. Y en ese sentido, de lo que nos conversas de esa articulación territorial con las otras asambleas, también podríamos empezar a hablar sobre los cordones territoriales de Valparaíso, que es esta orgánica que se armó de varias, muchísimas asambleas territoriales y que sigue vigente hasta ahora. Si nos podrías contar como un poco de cómo surgió, para quienes nunca la han escuchado quizás, de la gente que nos está escuchando, ¿qué serían los cordones territoriales? Bueno, los cordones territoriales de Valparaíso es una coordinadora de distintas asambleas territoriales y territorios organizados en general de Valparaíso. Esta también nació desde una autoconvocatoria muy espontánea también, que también fue el día 20 de octubre, en el Cerro Cordillera, donde participaron aproximadamente, no sé si 8 o 10 asambleas, y eso después se fue robusteciendo, fuimos ingresando más asambleas, claro, nosotros como Cerro Alegre, yo creo que habremos ingresado quizás a la tercera asamblea por ahí, tercera semana ya, y cada vez nos íbamos vinculando con otros territorios que estaban organizados. De esa forma fuimos como tejiendo, ¿cierto? Bueno, compartiéndonos las experiencias, también viendo cómo le estábamos haciendo frente a la represión brutal que estábamos viviendo, y bueno, que seguimos viviendo todavía, con los milicos en las calles, con nuestros territorios militarizados. De esa manera fuimos creando comisiones también de articulación, creando comisiones que nos permitieran nutrir y generar insumos para nutrir las reflexiones, las conversaciones, las discusiones, los espacios de autoformación que estábamos realizando en cada uno de los territorios, por un lado, y por otro lado también responder a esta persecución política también que vivimos. Entonces se formó una comisión de derechos humanos, de la misma forma nos fuimos articulando también con otras organizaciones, y bueno, todo desencadenó en el fondo lo que fueron los encuentros territoriales. En enero realizamos un primer encuentro donde pudimos, porque claro, nosotros trabajábamos como con voceros, en el fondo nos reuníamos, no sé, 20 asambleas con voceros, por ejemplo, sin embargo, estos encuentros, la idea era que fueran unos grandes encuentros donde todos quienes participaban de asamblea o territorio organizado, incluso organizaciones de carácter territorial que estaban activando los territorios también fueran, sea como juntas de vecinos, clubes deportivos, ¿cierto?, que tienen un trabajo territorial importante y también son parte de la organización, fueran y pudiéramos conversar ya en conjunto, más mezclado entre los distintos territorios la experiencia, y de esa manera fuéramos como también delineando ciertas líneas de acción común, ¿cierto? Una mirada común, o incluso apostar a la construcción colectiva de un proyecto político en común, pues, como fuera de lo que siempre nos ha entregado esta institucionalidad. Eso por un lado, y por otro lado también se han realizado como distintos espacios como de reflexión para generar como diagnósticos un poco, cierta análisis respecto a como nuestras problemáticas como territorio de Valparaíso. Y en ese sentido, hablando también de los encuentros territoriales, que justo este sábado pasado fue el tercero, que lo hicieron vía online, con una transmisión en Facebook en vivo. No sé si nos puedes contar un poco cómo estuvo ese encuentro, qué es lo que conversaron. Sí, mira, ya quizá hago el recuento, así como de los encuentros para llegar a este, porque claro, siempre fue súper complejo, en el fondo fue como el desafío de volver a reactivarnos también, de volver a romper como ese silencio un poco que había, porque evidentemente la pandemia no hizo volcarnos en otras urgencias, pues como en este caso era el hambre, y que eso también se identifica como una estrategia de guerra también, pues siempre tenernos como reaccionando ante estas urgencias, que sea la represión, el hambre, ¿cierto? Como que nos impide también, nos dificulta generar espacios como ya para construir, proponer, más que reaccionar a solucionar aquello. Por un lado, bueno, contarles que el primer encuentro se trató principalmente, como decía anteriormente, como de generar un diagnóstico colectivo, un mapeo como territorial de Valparaíso, identificarnos, reconocernos como primer encuentro, ¿cierto? De esa manera, el diagnóstico evidenció ciertos elementos que nos dificultaban, en el fondo, alcanzar la vida digna. De hecho, se llamó como la ruta a la dignidad. En el fondo, como identificar cuáles eran los elementos que nos impedían alcanzar esa vida digna. Y de esa forma, esas distintas dimensiones, en el segundo encuentro, se convirtieron en mesas temáticas donde las trabajamos, pudimos hacer un análisis respecto como a nivel ya local, a nivel nacional y a nivel comunal respecto a como a qué acciones podíamos generar para hacernos cargo de estas problemáticas divididas por temática. Eso por un lado, y en la jornada de la tarde del segundo encuentro fue principalmente conversar respecto al proceso constituyente, analizar también políticamente en el fondo cómo se estaba llevando a cabo el proceso institucional y por otro lado, qué proceso queríamos. En el fondo lo que vino a hacer este tercer encuentro fue volver a reencontrarnos como territorios porque realmente estábamos, como antes decía, como preocupados como de la urgencia ya a nivel más barrial, ¿cierto? Como que en el fondo igual los territorios se fortalecieron ante esta precarización de la vida que estamos viviendo, ¿cierto? Este desamparo estatal también. Y desde ahí se plantearon dos preguntas para generar la discusión y poder tirar líneas de acción en común. La primera era, ¿cuál es el proceso constituyente que queremos? Y la segunda era, ¿cómo vamos a conquistar ese proceso? Entonces, en este sentido, bueno, estas preguntas partieron también desde la pregunta que salió como síntesis también del segundo encuentro, que era, ¿cómo vamos a finalmente construir colectivamente este proyecto político en el fondo que responda a nuestras necesidades, como que genere los espacios de saber qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos como territorios organizados? De esa forma, respecto, por ejemplo, a la primera pregunta de cuál es el proceso constituyente que queremos, bueno, se evidenció principalmente como el fraude, ¿cierto? Se evidenció como este pacto por la paz, este plebiscito, todo este proceso institucional vino también a dividir muchas veces quizás ciertas partes del movimiento, a marcar ciertas pautas, ciertos tiempos, y cómo también teníamos que cuidarnos de eso. En el fondo, por más que se llevara a cabo, por más que muchas asambleas decidieran en el fondo hacerse parte de esto, evidenciar que tenemos que hacer una contracampaña, una campaña, como autoformarnos realmente como territorio donde evidenciamos las trampas y de esa manera también prevenir quizá esa sensación de ganada, ¿cierto? Que quizá oxigene la protesta y oxigene la movilización y en el fondo evidenciar que hace falta un trabajo a largo plazo también, que en el fondo es como cómo decidimos no delegar eso y nosotros construir desde los territorios ejercer nuestro poder constituyente como originario desde que se habla. Quería proponerles que nos vayamos a una pequeña pausa musical para seguir profundizando en las discusiones que se dieron en este tercer encuentro de cordones territoriales de Valparaíso y también en las reflexiones que esta compañera de la Asamblea Popular de Cerro Alegre nos está compartiendo. Si les parece, nos vamos a una pequeña pausa musical. Les recordamos que estamos en el programa Prende la Mecha de Radio Placeres, hablando con una compañera de la Asamblea Popular de Cerro Alegre, conversando acerca de los aprendizajes que hemos vivido desde octubre, desde la revuelta, hasta ahora, un año, ya que se va a cumplir este fin de semana. Y también acerca de las tareas que tenemos para fortalecer el movimiento popular, las luchas territoriales y esta ruta de la dignidad que tan bellamente nos describe y que creemos que es un camino muy importante y necesario que debemos seguir. Así que nos vamos a esta pausa y ya regresamos con mucho más de Prende la Mecha. Estás escuchando Octubre, Prende la Mecha, en su quinto capítulo. Un programa de Evade Noticias. ¿Será que analizas qué pasa por tu casa? Levanta tu frente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyan sus raíces, con orgullo su cultura y sus matices. Basta de alabar lo que viene de afuera, comienza a apoyar lo que hay en tu tierra. Déjate llevar por ritmos y colores. En tu espíritu renacen los sabores. Sacando a relucir todas las virtudes, los paisajes, la gente con sus aptitudes, historias de sudor y lágrimas. Leyendas, la realidad pa' contar. Sangre guerrera en nuestras venas, vive de espíritu y de pasiones llenas. Ya no hay cadenas que nos detengan, mi alma vuela al compás de lo que venga. Es la que analices que pasa por tu casa. Levanta tu frente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyan sus raíces, con orgullo su cultura y sus matices. Es hora que recuerdes cuál es el origen. Con orgullo tu raíz de aborigen. Seas como seas, respeta tus colores. Ama tu tierra, tu cultura y tus matices. La pasión en el deporte es un ejemplo. La manera de amar, de mostrar descontento. Un gran pueblo más allá de las fronteras, más allá del color, de creencias y barreras. Sangre guerrera en nuestras venas, libre de espíritu y de pasiones llenas. Ya no hay cadenas que nos detengan, mi alma vuela al compás de lo que venga. Será que analizas qué pasa por tu casa. Levanta tu frente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyan sus raíces, con orgullo su cultura y sus matices. Raíces tan profundas como el árbol más antiguo. Debe ser siempre el orgullo que te llene de motivos. Mira las bellezas, mixturas diversas, rasgos y colores, realeza es nuestra fuerza. La naturaleza, ser chileno, libanesa, chilena, mexicana, área o de Indonesia. Aprecia lo que tienes, esos son tus bienes. Larga vida, las costumbres, pachamama eres. Sientes lo que sientes, según sienta tu gente. Ritmo con tambores, marcando en el presente. Enaltecer la raza, esa es la dosis de mi casa. Me entrego a la naturaleza y esto es lo que pasa. Ahora que analizas qué pasa por tu casa. Levanta tu frente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyan sus raíces, con orgullo su cultura y sus matices. Es hora que recuerdes cuál es el origen. Mira con orgullo tu raíz de aborigen. Seas como seas, respeta tus colores, a tu tierra, tu cultura y tus matices. Es hora que analizas qué pasa por tu casa. Levanta tu frente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyan sus raíces, con orgullo su cultura y sus matices. Es hora que recuerdes cuál es el origen. Mira con orgullo tu raíz de aborigen. Por tu casa, levanta tu mente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyan sus raíces, con orgullo su cultura y sus matices. Es hora que recuerdes cuál es el origen. Mira con orgullo tu raíz de aborigen. Estamos de regreso con más Prende la Mecha de Evade Noticias. Hola amigas, amigos, amigues, estamos de regreso en Prende la Mecha de Evade Noticias. Estamos conversando acerca del tercer encuentro de cordones territoriales de Valparaíso con una compañera de la Asamblea Popular del Cerro Alegre, y ella nos estaba contando las preguntas que se habían dado, las reflexiones, y le vamos a preguntar que nos contextualice quiénes participaron en este tercer encuentro y cuál fue la metodología de trabajo para quienes nos están escuchando, para ir recordando y retomando la conversación que estábamos teniendo acerca de este importante encuentro del trabajo territorial que se ha dado en Valparaíso, de reflexión, de diagnósticos, de comisiones de trabajo, con un montón de desafíos de construcción de poder popular, democracia directa, soberanía popular. Así que te dejamos la palabra, compa, para que nos contextualices este tercer encuentro, que fue como un objetivo principal. Tú nos comentabas que era el de reencontrarse. Claro. Sí, bueno, este tercer encuentro, bueno, como les contaba anteriormente, fue, o sea, como Pam decía, fue vía virtual, fue el día sábado, y eso también dificulta evidentemente como, bueno, la participación sumado a todos los factores que significa la pandemia. En ese sentido, fueron aproximadamente 60 participantes, pertenecientes a asambleas de, bueno, entre las asambleas de cordones territoriales, que yo creo que alcanzamos a hacer unas 13, y también sumado a asambleas de Limache, asambleas de Viña del Mar, de Isla de Pascua incluso, llegó gente, fue súper interesante en ese sentido saber, contarnos como en qué estaban también los demás territorios en los otros y qué discusiones también se estaban dando, ¿cierto? Como a qué le estaban haciendo énfasis en su acción, etc. Bueno, esto venía, como decía anteriormente, en el fondo de todo el trabajo que se había estado realizando en los encuentros anteriores, en donde el primer encuentro fueron más de 200 personas, en el segundo más de 100, y también siempre mira en articular, ojalá, estas reflexiones ya a nivel, entre otras comunas también, con territorios organizados. En ese sentido, la metodología de este encuentro, como fuera vía remota, ¿cierto? Pero sin embargo existía la urgencia de volver a encontrarnos, de mirarnos a los ojos nuevamente, aunque sea a partir de una pantalla, ¿cierto? De volver a rearticularnos como una necesidad imperiosa en estos tiempos. Bueno, como iba a ser de manera remota, decidimos que fuera en el fondo no tan largo como habían sido los encuentros anteriores, que habían sido de días enteros, jornadas de tarde y de mañana, que evidentemente es menos agotador cuando uno está en persona, haciendo, compartiendo el almuercito, haciendo comunidad. Y frente a este computador intentamos que fuera de manera más acotada, y nos planteamos solamente dos preguntas que trabajamos en grupos de discusión, en grupos de trabajo, que fueron 8, para de esa manera luego en una plenaria cada grupo presentara la síntesis de sus reflexiones. Estas reflexiones se guiaron a partir de dos preguntas principales. Una era, ¿cuál es el proceso constituyente que queremos? Y la segunda es, ¿cómo vamos a conquistar ese proceso constituyente? En ese sentido, como bueno, nos contaba anteriormente, las principales respuestas eran entender que se quería que el proceso, que nuestro proceso fuera un proceso participativo, democrático, paritario, desde la base popular, desde la organización territorial, en el fondo, ir reconstruyendo el tejido comunitario desde lo local, ¿cierto?, hasta ojalá lo plurinacional. Por otro lado, se entendió que en el fondo nuestro proceso constituyente que queremos es una asamblea constituyente de facto, en el fondo que abra la posibilidad desde las bases de ejercer nuestra soberanía, de construir desde ahí, lo que implica necesariamente un proceso de autoformación también, de conocer en el fondo cómo está funcionando bueno, las distintas dimensiones que nos atraviesan, ¿cierto? Y bueno, respecto en el fondo a la segunda pregunta, ¿cómo alcanzamos este proceso que queremos? Que en el fondo es un proceso de asamblea constituyente popular y soberana, ¿cierto? Que no esté mediada por los partidos políticos, ¿cierto? Ni por la institucionalidad que en el fondo es parte de nuestra opresión también, pues también son los culpables. Entonces, ¿cómo hacemos un proceso realmente desde el pueblo, desde los territorios organizados, con mayor participación y protagonismo de los pueblos? Y ahora era, ¿cómo alcanzamos esto? Que en el fondo era lo más difícil, como que lo que nos costó caleta y lo que también hubo evidentemente disenso, que también hay que nombrarlo. Bueno, se entendió como primer punto lo importante que es generar instancias donde nosotros como pueblo reconozcamos en el fondo nuestra capacidad transformadora, pues como sujetos políticos, en el fondo, como decía anteriormente, recuperar nuestras prácticas políticas que siempre esta democracia pactada dijo que era en el fondo ir a votar y que esa era nuestra participación política. Y no, pues en el fondo entender que el quehacer político, nuestras prácticas políticas son el problematizar, el reflexionar colectivamente y ojalá construir colectivamente cuál es el proyecto político de sociedad, de país que queremos. Y primero, claro, desde lo local, desde nuestro territorio, luego ya miras como a lo plurinacional. Entonces, en el fondo, respecto a esa pregunta del cómo conquistamos, las principales síntesis que aparecieron era como la necesidad de autoeducarnos, de autoformarnos políticamente, entendiendo que eso siempre ha sido un saber súper súper resguardado también como por el poderío institucional. Siempre como contaba Daphne, en el fondo esa jerarquía de los saberes, ¿cierto? Esa verticalización, centralización del saber y del poder. Entonces, ¿cómo dispersábamos eso? ¿Cómo lo repartíamos en el fondo? Para de esa manera, con eso, en esas instancias como de autoeducarnos, de autoformarnos, ir ejerciendo soberanía popular, ir reflexionando acerca cómo queremos que se lleve a cabo, cuáles son las posibilidades, qué necesitamos para que se lleve a cabo este proyecto político que queremos. Entonces, en el fondo, lo principalmente que salió es que era necesario desbordar este proceso institucional, y que para eso igual necesitábamos una fuerza social que debe hacer presión, en el fondo, para llevar a cabo también este proceso paralelo, ¿cierto? Y para eso es fundamental también rearticularnos como territorio. Y no solo como distintos territorios, sino también volver a retejer las redes de solidaridad, volver a reconstruir en el fondo las confianzas, volver a ser comunidad, porque por tanto tiempo, tantas décadas de neoliberalismo atravesándonos el cuerpo, la mente, el alma, en el fondo es un proceso también, pues, como lento, no es como que se dé de un día para otro, y bueno, que se ha estado dando, ¿cierto? Y como que evidentemente se ha evidenciado también, por ejemplo, en esta pandemia, que al final igual no ha sido tan, o sea, hubiera azotado mucho más fuerte si no hubiera habido una respuesta colectiva también de los territorios organizados. Y por otro lado, bueno, es generar este proceso que apunte principalmente, y eso también fue un consenso, como a desmontar, a hacer tambalear este modelo neoliberal, este modelo de muerte que precariza nuestras vidas, ¿cierto? Como que eso se evidencia, y también quizá ahí hay una diferencia de muchos quienes, no sé, quienes solo van con la PRO, como Lavín, por ejemplo, ¿cierto? Como que hay mucha gente que quiere que llevar a cabo este proceso, pero que en el fondo no ha puesto una transformación real de este modelo, de este sistema que nos oprime. Entonces, esos fueron como los principales consensos, como la necesidad de autoformarnos, articularnos como territorio, de volver a retejer las redes, necesidad de seguir politizándonos también, y seguir generando acciones comunitarias en el fondo, recuperar también nuestra memoria histórica, que es fundamental, sobre todo en estos tiempos donde pareciera que se repiten ciertos elementos históricos, en el fondo, ver esos aprendizajes, ver cómo ya nos cagaron una vez, en el fondo, no soltarnos, ya nos encontramos y no soltarnos, pues como también una de las principales ideas que se plantearon en común, como recuperar nuestra memoria histórica, recuperar nuestros saberes populares, ancestrales, y generar la coeducación, concientización de nuestras comunidades en general, de nosotros mismos también, como una manera de hacerle frente y no soltarlo, o sea, que esta red de solidaridad que se tejieron y que se evidenciaron ahora en pandemia, que se mantenga, pues, porque nos necesitamos más que nunca también en este proceso histórico en el que estamos, en donde igual la polarización es fuerte, o sea, y el fascismo ha mostrado su peor cara, ya nos mostró que se va a defender con garras, dientes, con todo su arsenal armado, ¿sí? Entonces, como que de esa manera es necesario que estar súper apiñado. Y eso igual fue súper bonito. Yo creo que por más que fue un encuentro remoto, vía virtual, como que se evidenció esa necesidad de volver a encontrarnos, mirarnos las caras, y ojalá que la próxima vez pueda ser presencial. Qué bueno escuchar todas esas reflexiones que se dieron en el tercer encuentro de cordones territoriales, y toda esta energía y fuerza que tiene este proceso que lleva tanto tiempo ya, pues ya llevamos, vamos a cumplir un año que estamos desde las asambleas territoriales como articulándonos no solamente acá en Valparaíso, sino que en todo Chile, y desde ahí también, como yo también remarcaría que en ese construir político también hay una forma de hacer política diferente, porque eso también tienen las asambleas territoriales a medio camino entre un trabajo político y un trabajo comunitario muy fuerte, donde existen otros principios que son los que no hay una jerarquía, no hay como una comisión política que te diga lo que tenéis que pensar, sino que hay una construcción horizontal de y respetuosa de todos los miembros que asisten, y esa forma de hacer política también es un componente bien importante de todo lo que se está construyendo y de lo que nos habló la compañera de la Asamblea Popular de Cerro Alegre. Así que lo dejamos con todas estas reflexiones, como en esta semana que ya se nos viene, el domingo, el 18 de octubre, a ver qué pasa, cómo nos vamos articulando y siguiendo articulándonos entre los territorios y entre los territorios. Como dice la compa de Cerro Alegre, lo importante que es volver a encontrarse y volver a articularse y a mirarnos las caras, ojalá en la calle este domingo, y a partir de eso ya empezar toda la fuerza que se necesita para enfrentar este proceso constitucional y no constituyente, en verdad, que justo hoy día también recordar que está esa noticia del rechazo en el Congreso de poder armar listas independientes. Entonces ya la trampa se está desmoronando por sí sola en ese tipo de decisiones, pues. Entonces, como que el escenario que se enfrenta es bien complejo en ese sentido, y también como conversábamos con la ayuda más impune, con una impunidad tremenda, que es lo que hemos estado conversando en los programas anteriores. Entonces el desafío es bien importante para la organización popular y hay que mantenerse unidas. No sé, Dafne, si quieres agregar algo más. No, agradecer también a la compañera de la Asamblea Popular de Cerro Alegre, invitar a todas las personas que nos están escuchando a organizarse, a cuidarse, a marchar o a participar de la forma que ellos puedan, quieran, deseen, de cómo se sientan cómodos también, porque hay mucha exposición y hay muchas cosas de las cuales también hay que cuidarse. Y cosas que hemos estado conversando en los programas pasados, de la violencia de los carabineros, de la impunidad que están teniendo los pacos. Entonces, la invitación queda abierta a organizarse, a generar un proceso digno, verdaderamente soberano, constituyente, y a ir derribando todas estas mentiras que nos ha ido metiendo la clase política de a poco, a través de todos estos pactos que nos ha comentado la compa, que también ha sido fruto de la reflexión de los territorios. Así que muchísimas gracias, y les recordamos que Prende la Mecha va todos los viernes a partir de las 7 de la tarde, por la 87.7 en Radio Placer. Y este fue el quinto capítulo de Octubre Prende la Mecha, un programa de Evade Noticias. Radio Placeres, 87.7 a la izquierda del dial. Octubre Prende la Mecha, un programa de Evade Noticias. Dígame cómo se imagina usted este 18-0 que viene otra vez. Otra vez. Octubre, Prende la Mecha, un programa de Evade Noticias. Hace bien, súper bien reflexionar, hacer memoria y mirar para atrás. La historia reciente no nos va a superar la realidad. Octubre, Prende la Mecha, un programa de Evade Noticias. Constitución, Asamblea Constituyente. Escúchanos todos los viernes de 19 a 20 horas. Asamblea Constituyente.